Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Que ha sido hecho de manera como tan solitaria en muchos aspectos, tiene eco fuera de la frontera. Y sobre todo que tiene un eco que en el fondo nos termina reconociendo. Desde lo común que tenemos como latinoamericanos, y desde también aquello distinto que nos da sabor y le da color al vecindario, digamos. Entonces es súper bonito eso, y te agradezco de verdad la oportunidad y la posibilidad de poder compartir esto con la gente que escucha El Ruido es el Mensaje, que de hecho es así, digamos, tal cual. Voy siguiendo el orden entonces. Este audio es la pregunta 1. Preséntese. Hambre. Sueño. Es. El ruido es el mensaje. Soy Gerardo Figueroa Rodríguez. Desde 1988 tengo a mi cargo un proyecto de investigación artística denominado GFR Broadcasting System, que se ha entrometido por igual en el audio, el texto y la visualidad. El proyecto parte desde la creación sonora en música popular y ha ido extendiéndose a diversas articulaciones, tanto creativas como relacionadas también con la investigación, la difusión y el diálogo con otros espacios de índole muy variada. Quizás viene porque el caminar me ha demostrado que todas las denominaciones y etiquetas que se le ponen a la creación artística o a la expresión creativa responden más bien a dispositivos de poder que a demandas o exigencias del mismo trabajo, digamos, o de la misma expresión. En ese sentido, pienso que mientras más desdibujadas estén las fronteras y más borrosos los límites de lo que uno hace, es mucho mayor la potencia y la libertad implícita en cada uno de estos actos. Y aprovecho de señalar también que esta modalidad de trabajo pareciera ser bien cara, muy querida a muchos creadores chilenos. Uno encuentra este tipo de cosas, por ejemplo, en Violeta Parra, sin ir más lejos. Y también lo han abordado artistas visuales como Cecilia Vicuña, poetas como Juan Luis Martínez, o Rodrigo Lira, o Mauricio Redolé. Creadores que se han dedicado a hacer canción también, o partidos de la canción, o hacen cómics, por ejemplo. O han hecho obras de teatro como Mario Rojas y Desiree Arenas, del Chere, quien desde hace varios años ya no está con nosotros. Y otros personajes como José Pérez de Arce, por ejemplo, que han combinado de una manera increíble la investigación musicológica, museográfica, con la creación artística también y con la investigación artística dentro de la misma creación. Entonces, pienso que en el fondo aquello que une las expresiones más que lo que los separa, y si uno se permite esos cruces en sí, es mucho más fácil también que estas expresiones fluyan desde todos los ámbitos que quieran hacerlo. A mí me parece cada vez más coherente esa teoría de que uno es un canal en realidad de cosas. Yo creo que de verdad sí, uno funciona desde ahí y a uno el trabajo lo escoge. La música lo escoge, la expresión lo escoge. No es uno el que dice voy a hacerlo, por supersticioso que parezca, pero no. Yo creo que más que superstición es un llamado, y esos llamados vienen dentro de nosotros, como lo han demostrado casos súper interesantes y variados como los vecinos Facundo Cabral, que hace rato también no está en esta dimensión, y Juana Molina, sin ir más lejos. ¿Qué nos podés contar de Elena Varela? Bueno, Elena Varela es una artista, ella en realidad es música, es compositora, empezó dando clases en comunidades mapuches a niños, creó una orquesta intercultural, se fue conectando con las comunidades mapuches y viendo lo que sufría el pueblo mapuche, la persecución, desalojo. Y a medida que se iba comprometiendo con eso, empezó la idea de hacer documentales. Ganó un premio muy importante con el que pudo empezar a filmar Nahué Mapuche. Y en el medio del rodaje fue censurada por el mismo Estado chileno. En este caso, los pueblos originarios de Chile, particularmente los mapuches, que están súper organizados, están luchando contra... Ahora están reclamando por el territorio. De este lado también, pero allá es como que vienen desde hace más tiempo, luchando, están más organizados. Y les están aplicando la ley antiterrorista, o sea, los tipos están reclamando por sus territorios ancestrales y demás. Les aplican esta ley que pueden tener 10, 15, 20 años de cárcel con testigos encubiertos, o sea, toda una cosa judicialmente impresentable. En los últimos años asesinaron a varios jóvenes mapuches a manos de la policía, fueron asesinados cobardemente, jóvenes que estaban desarmados, que estaban pacíficamente en el sur de Chile, como Matías Catrileo, como Alex Lemus, que que fueron cobardemente asesinados por la policía de Chile, y los trabajadores de las forestales que hicieron una huelga en el 2008 también fueron asesinados, lo que generó una huelga en distintos gremios de todo el país. Así que la situación en Chile es de represión absoluta, el terrorismo de Estado continúa. O sea, no ha cambiado demasiado en ese punto. Con Bachelet la cuestión sigue habiendo. Y la policía, el ejército y demás sigue actuando más o menos de la misma manera que con Pinochet. Así que ellos lo tienen como terrorista lo que defienden. Exactamente, los mapuches que están luchando son terroristas. Y Elena en su documental denunciaba todo eso. Y bueno, evidentemente no querían que salga la luz. Y crearon un montaje judicial. La tuvieron 3 meses en una cárcel de máxima seguridad, con torturas incluidas. Incluso le han puesto un chip para saber dónde está todo el tiempo y tiene que volver todos los días a las 10 de la noche a su casa. Le secuestraron todo el material que ella venía filmando. Y ese documental está en manos de la Policía de Investigaciones de Chile. En esta situación, la Fiscalía decide sostener el juicio a pesar de que todas las pruebas no tienen ningún asidero. La Fiscalía pide 16 años de prisión. ¿De qué se la acusa? Se la acusa de haber robado un banco, de haber matado gente, de que los fondos que recibió para hacer sus documentales los usó para financiar una red terrorista, no sé, una cantidad de cosas que nada que ver. Va, yo la conozco a Elena, es una documentalista, es una artista. Libere a la compañera documentalista, la deje seguir haciendo su trabajo, devuelva todo el material y aparte enjuicie a todos los que armaron la causa, esta trucha contra la compañera Elena Varela. Partimos. Ahí, bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es y cómo surgió la idea de hacer un trabajo como Something Like That? Pesa. Hay que partir diciendo que Something Like That corresponde a un intento de hacer un disco de canciones en base Plunderphonic, es decir, un disco de canciones basado en otras canciones, digamos que es parecido a lo que está haciendo Francisca Villela con un proyecto suyo llamado Panchi, en donde hace como canciones encontradas y lo que hace es justamente modificar canciones más o menos conocidas desde las letras o desde otros ámbitos. Y lo que yo intentaba hacer era más bien canciones a partir de justamente otros temas ya hechos, instrumentales o grabados, donde hay alguna intervención sonora en el formato, digamos, en el sonido. Y por alguna razón este trabajo no ha logrado salir. Entonces, en algún momento, por ahí por 2011, Mica Martini de Pueblo Nuevo me dice que está pensando como en mandar al sello a dormir un rato, y así que probablemente puede que no saque muchos discos, y yo tenía ese como puesto en el In Progress desde más o menos 2008. Entonces, dado este acicate, yo como que dije, bueno, ya, pues démosle. Y terminé juntando piezas que fueron concebidas para otras cosas, para convocatorias a remixes, o que fueron estrenadas en festivales o en tocatas, y que tenían como nexo común la mayoría haber intentado o haber formado parte de proyectos que no llegaron a puerto. Eso era como lo que tenían en común. Entonces, y el nombre viene porque había una pieza justamente en el disco, que es una pieza que tampoco terminé, que se llamaba Bailando con Manuela. La idea era hacer un cover exquisito electroacústico con una compositora británica que se llama Manuela Blackburn, que es una británica hija de colombiana. Entonces ella había hecho una obra electroacústica que se llamaba Sonidos Bailables. Entonces la idea era que hiciéramos algo como a media, entonces yo le pedía como archivo a ellos, eso al final nunca se concretó. Y me acuerdo que la pieza se iba a terminar con un recorte de un programa de radio gringo en donde justamente la locutora decía something like that. Y ahí caché que la pronunciación chilena, digamos, de esa expresión que significa como algo así o algo asá, tendría que ser eso. Pero en el caso chileno sonaría así, como something like that. La TH no se suele decir así como la Z española. Siempre la terminamos pronunciando más fuerte. Entonces, eso fue como el punto de partida del título. Desde ahí que el disco es un compilado incompleto y en formato mixtape, porque juntando después los tracks me di cuenta que había muchos que dialogaban entre sí y presumo que hay claves de continuidad conceptuales que los unen de hace mucho rato, que son de esas cosas que uno se da cuenta cuando termina los trabajos, no cuando los está haciendo. Y lo que sí tenía claro es que empezaron a pasar también muchas cosas muy bonitas a nivel numerológico. Entonces, este disco terminó siendo la referencia 69 de Pueblo Nuevo y eso corresponde al año en que yo nací. También tiene como dos versiones posibles, se lo puede escuchar como un disco de 6 tracks con 3 bonus, 6 y 9 de nuevo. En la portada citamos esta foto que hizo David Montgomery para la edición británica de Electric Ladyland de Jimi Hendrix, que también en ese disco hay un tema que se llama If Six Was Nine, si no me equivoco. Y entonces empezaron a pasar un montón de cosas como que se cruzaban desde ahí y decidí tomar eso. Y obviamente desde mi ser, haber sido vivido mi primera infancia durante la Unidad Popular, mi segunda infancia y mi adolescencia en dictadura pinochetista y mis vidas adultas en distintos gobiernos postdictatoriales de izquierda y derecha, me parecía súper coherente que el disco saliera el 11 de septiembre del 2011, que también marcaba ese mismo tipo de cruces numerológicos. Es así como nació el disco finalmente, y así es como se lo conoció. Hay una cosa bien interesante que pasó con él, justamente ese año 2011 hubo unas movilizaciones estudiantiles muy potentes y muy, muy catárticas y muy sanadoras también. O sea, por primera vez hubo movilizaciones estudiantiles que empezaron ya de manera más obvia a reivindicar la acción de la marcha como una celebración y como una fiesta, que no es justamente el recuerdo que teníamos generacional, digamos. Y también le dio a la posibilidad de la marcha una dinámica, o de la manifestación, o de la funa, que es como acá se llama el escrache, que tenía como ribetes también más celebratorio, más de fiesta, sin por eso perder el norte y perder el espíritu de reclamo, digamos. Begin. Walking, walking, walking, walking, walking, catching. Catching, catching, catching, walking, speaking, speaking, speaking, speaking, speaking, speaking, speaking, say it, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, walking, catching, speaking, change, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, speaking, catching, walking, sing, walking, catching, walking, catching, walking, catching, walking, catching, walking, catching, walking, catching, walking, catching, walking, walking, catching. Walking. Y este disco tuvo una figuración inesperada porque lo comentó el músico y compositor Juan Pablo Avalo en un diario político de muy larga data llamado The Clinic, que es un diario que existe desde que Pinochet cayó preso en Londres. Y ya, claro, pasada esa época, imagínense, 1998, ya pasado este rato, estaba como bien consolidado y le dieron una columna de música llamada Oídos Sordos. Destaco esto porque no hubo ningún lobby de nuestra parte en que él hiciera ese comentario ahí. Él había sacado un disco hace poco, entonces quedamos como de comentarnos nuestros discos por Facebook, en el fondo. Y fue tanto el entusiasmo que le provocó a Juan Pablo el disco que me dice, oye, lo voy a comentar en el diario. Y este diario justo sale el 22 de septiembre, 11 más 11, de nuevo con la numerología. Y yo lo fui a comprar justo camino a una de estas marchas estudiantiles, en donde me encontré con una querida compañera de hace muchos años de universidad, tanto como estudiantes como trabajando también. Entonces fue muy bonito, creo que gracias a eso el disco tuvo un impulso y se lo escuchó mucho más de lo que se suelen escuchar estos discos en estos casos, que son como tan específicos y son tan referenciales y a veces están tan llenos como de información que algunas personas sienten que distrae de la música. Yo no creo que sea así. Yo pienso que cuando el caminar viene así y la obra quiere tener ribetes conceptuales, lo pide, los demanda y lo exige, como de ese rato atrás uno está para servir a la obra finalmente, no al revés. Tengo la piel clara. De tanta oscuridad acá adentro. Tengo la voz rara. De tanto ver cómo me miento. Y si me quejara, pienso que pienso y ya no pienso. Lo que me quedará pasa a ser sangre en otro cuerpo. Dicen que se acaba. Que viene paz para este tormento. Que si no se acaba, se va a incendiar todo este pueblo. Si es que eso pasará, me quedaría en puro hueso. Y eso que se apaga, pasa a ser sobra de otro suelo. Casi está cansada. La resistencia en este puerto. Se imagina helada. Se viene sin remordimiento. La suerte está echada. Y alguien tiró los dados lejos. Y si no se ampara, se va a venir encima el cielo. Se está partiendo todo el cielo. Se nos está cayendo el cielo. Se está cayendo todo el cielo. Que se nos viene encima el cielo. Guarda que se nos viene el cielo. Vamos viendo. ¿Por qué el plan del Phonics como materia de estudio y práctica? En mi trabajo y en Chile. A ver, el... En enero de 2002 me habían prestado un computador para ocuparlo acá en la casa con internet. Y con horas de internet, cuando uno internet todavía se conectaba por teléfono. Entonces lo primero que hice teniendo un computador e internet a mi disposición fue buscar información sobre Chris Cutler, el músico británico. Y fue justamente buscando eso que llegué a su página oficial. Y a partir de esa página lo primero que me encuentro es con un ensayo que se llama Plunderphonia, en donde justamente habla de todo esto, de todo este universo que hay y estos cultivos que hay a lo largo del usar grabación sonora como instrumento finalmente. Y como instrumento tremendamente versátil y tan propio como cualquier otro, digamos. La grabación puede hacer cosas con el sonido que son las mismas que puede hacer cualquier instrumento musical, digamos, e inclusive producir granos y texturas que otros instrumentos no logran producir simplemente. Entonces yo quedé asombrado de ver que la práctica tenía nombre, tenía imaginario, tenía cultores, tenía ensayos. Entonces derivé desde la lectura, obviamente, de Plunderphonia al ensayo Plunderphonic de John Oswald. Sataraha, dosau batisa, dasa, baisa teraha, baisa sata, tina, pancha, pancha, pancha. Gyaraha, chara, chara, chara, aatha, pancha, eka, eka, do, dasa, pancha, sata, baraha, baraha, baraha, tina, chhe, sata, pancha, aatha, dasa, dasa, dasa, chhe, chhe. Y ahí me empecé a interesar porque me di cuenta que en el fondo muchas cosas que yo había escuchado de proyectos como los Residents, por ejemplo, o algunas obras que yo también estaba haciendo en ese sentido, que no están editadas, se nutrían de esto y venían desde ahí. Y el 2005 empecé a profundizar en el uso de editores de audio. Y ahí me di cuenta de todas estas propiedades que tiene el sonido grabado, digamos, y empecé a hacer cosas con él y a hacer samples. Lo primero que empecé a hacer fue con unos DJ sets de música electroacústica, experimental y ruido. Y entonces me acuerdo que grababa unos loops como de un minuto de algo que me gustaba y eso lo dejaba corriendo. Y en ese tiempo ocupaba yo unos CD players que eran como para salir a trotar, para hacer deporte. Entonces esos CD players tenían un pito para todo, un silbido para todo. O sea, como una señal para un pip, para la pausa, un pip, para adelantar, para retroceder el tema, etc. Entonces yo lo ocupaba esto en distintos espacios a los que me invitaban y con los pitos a cada instante. De hecho hay un video de una pieza que justamente se llama Plunderphonia que hice a partir de este ensayo. Que yo cuando la estrené los CD players y era muy divertido porque los músicos se ponían de muy mal humor cuando escuchaban esto. Y a los artistas visuales les encantaba. Muy extraña la polaridad de recepciones. Y entonces por lo mismo fue que me interesó también el tema desde las posibilidades metalingüísticas que tiene. Porque en el fondo es música que habla sobre música, que es una de las características que ha tenido en mi investigación. Casi desde sus inicios y lo visualicé mucho después, digamos, o de iniciada, mejor dicho. Entonces me di cuenta que el trabajar con sonido tomado y el trabajar con un computador era un equivalente de tocar guitarra, por ejemplo, o lo que podría ser ahora a veces trabajar con pedalera, por ejemplo. Sí. guaguita, guaguita, guaguita, guaguita, guaguita. La pedalera hace que uno se vuelva literalmente una fuente de sonidos múltiples, pero que todavía no la tienen los editores de audio. Entonces, por lo mismo, para mí el editor de audio se ha transformado como un instrumento. Y me parece súper interesante esa propuesta que tiene como el collage, de que uno puede construir mensajes a partir de elementos dispersos y darles unidad, que es muy parecido, de hecho, a cómo funciona el inglés como idioma. Nosotros, por ejemplo, en el español, que es un idioma, en el fondo, aristotélico, un idioma que tiene reglas, uno se aprende las reglas para decir las cosas correctamente. En el caso del inglés, ellos piensan más bien como en bloques, como si fuera un Lego. Entonces, yo creo que quizá por lo mismo, como hablaba rato atrás, el Planderphonic tiene este sesgo tan angloparlante. Quizás por eso, porque se parece a cómo funciona el idioma finalmente. Y en ese sentido, creo que también propone una manera de descubrir nuestra memoria sonora. O sea, buena parte de los discos chilenos están descatalogados. Buena parte de los discos chilenos son súper desconocidos. Y creo que esa situación es común a toda Latinoamérica. Todo lo que uno puede percibir respecto, no sé, del boom de la música chicha peruana, estoy pensando como el de Roots of Chicha, o el trabajo que hiciera aquí, no sé, Jorge González y Atom Heart, con el Gonzalo Martín y sus congas pensantes, que caché que fueron súper importantes para gente de Zizek Records, de ZZK. O todos estos rescates que se hacen de grabaciones olvidadas en el fondo de nuestro continente, hechas fundamentalmente por gente de afuera. Eso es bien interesante. O sea, como que siempre son extranjeros los que están preocupados. Son como los que están preocupados de eso, preocupados de este acervo. Creo que justamente eso es una proporción inversa, en términos de que por cada grabación que se rescata, hay muchas que no están disponibles. Por cada disco que se encuentra o matriz que se encuentra, hay muchas que están perdidas. Y por otro lado, eso también es muy interesante, el ver cómo el archivo, como lo plantea Rick Prelinger, por ejemplo, cuando dice que archivar el nuevo arte folk, el archivo, al estar digitalizado, termina transformándose en una materia prima para una obra futura de manera mucho más evidente que los archivos análogos. Y de manera mucho más sencilla que los archivos análogos. Entonces, es súper interesante ver cómo esta sonoridad digital permite que los archivos no solo existan como pasado, sino como que vuelvan al presente y vuelvan a transformarse en parte como de un tejido más grande, de un telar más grande. Creo que en ese sentido el estilo ha sido bien poco explorado desde nosotros los latinoamericanos. Y tenemos que darle nomás con eso, entonces agarrarlo, tomarlo y articularlo desde nuestras necesidades. Me parece súper interesante, por ejemplo, que en el trabajo con sonido tomado local no haya tanto respeto por la fuente o interés por la fuente. Es más enfático lo de la materia prima en este caso, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el Planderphonic gringo, donde esta cosa académica, como por la cita, está incorporada también. Y hay como interés en de dónde salieron las grabaciones. Entonces, interesante eso, interesante cómo nosotros pareciéramos dirigirnos como esta cultura, cosas más cercanas, no sé, como a los quipus, por ejemplo, o al telar, en donde cada hilo, cada audio, digamos, sería parte de algo más grande. Creo que quizá de eso se trata finalmente, como de descubrir quiénes somos, dónde estamos, dónde vamos, a partir de nuestras audiciones y a partir de nuestra audición. Lo otro que me llevó a estudiar Planderphonics fue darme cuenta que nadie lo había estudiado acá, en Chile. Ahora ya es bastante más familiar y es más conocido el término, pero cuando yo empecé a hacer esto, cuando me entrometí con esto, que fue como el 2002, nadie tenía idea. Y es súper interesante también ver eso, cómo la grabación sonora ha terminado transformándose en una especie de conducto que modifica sensiblemente los géneros musicales y que me hace pensar en algo que plantea Chris Cutler en uno de sus últimos ensayos al respecto, que dice que en el fondo lo que ha hecho la grabación sonora y los estilos derivados, esto está en The Road to Planderphonia, que está en la página de la radio web Magba, él plantea que todos estos cultivos, digamos, sonoros, están poniendo en crisis desde hace mucho rato el concepto de música. Y que probablemente muchos de los problemas que ha habido para analizarlos es porque se los sigue leyendo como música, en circunstancias que se alejaron completamente del paradigma. Creo que en ese sentido es súper importante lo que él propone porque da cuenta justamente de un espacio en donde esa nomenclatura ya no nos está sirviendo. Y probablemente la tendencia que mencionaba rato atrás de los artistas chilenos como agarrar el formato expresión independiente de la escuela, digamos, o más bien concentrados como en lo que se quiere decir por sobre, como la cosa disciplinar. Tengo un correlato con esto. Así que eso por el momento. De nuevo reitero los agradecimientos, te mando un abrazo gigante y voy a dejar unas notitas para ir aclarando algunos usos, más que uso, algunas cosas de respecto al material, unos detallitos de los materiales. Eso, un abrazo y que el ruido siga siendo el mensaje. Hasta muy pronto.